Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 9 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Mire, puro cotorreo, puro relajo y puras cosas extrañas suceden en el PRI. Le vamos a tener el detalle de todo lo que ha estado sucediendo desde ayer hasta el día de hoy. Y mire que se siguen algunos rasgando las vestiduras por la intervención de la AFI en Aguascalientes, pero hay que comentar y agregar razones de peso por las cuales las cosas se hicieron en esa secrecía. La democracia no se construye con disputas y al parecer en Aguascalientes así había sido hasta estas últimas administraciones. Poco a poco avanza la descarga del barco APL Panamá y con ello la esperanza de que Nissan y otras empresas en Aguascalientes recuperen el ritmo de trabajo. El municipio de Aguascalientes será invitado a exponer en la Junta Mundial de Administración Ambiental. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado define el procedimiento para la selección de los próximos consejeros u oportunistas, como usted lo quiera decir, del Instituto Estatal Electoral. Anunció el gobernador Luis Armando Reynoso Femat la creación de la unidad mixta en contra del narcomenudeo. Le daremos los detalles. La remoción del Palacio de Gobierno costó 5 millones de pesos y le daremos los detalles de todo lo que fue renovado a ese precio, de oro quizá. Y en nuestra sección Ciencia, la levadura de cerveza ideal para absorber la insulina. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, nuestro diputado federal, ha logrado que se aprobaran más de 228 millones de pesos para apoyo a los productores de guayaba del país y 658 millones de pesos para subsidio de tarifas eléctricas de uso agrícola en 2006. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. El día de ayer, a mediodía, a la redacción de metroaguascalientes.com llegó un fax en el cual una empresa denominada, incluso aquí tengo el fax, mire, Kummer, daba a conocer sus mediciones de las preferencias electorales para la nominación de candidatos del Partido Revolucionario Institucional de Aguascalientes para el Congreso de la Unión y para el Senado de la República. Según esta empresa, Kummer, con sede en México Distrito Federal, realizó 500 entrevistas en cada distrito electoral, sumando un total de 1.500 entrevistas. Para ello utilizó a 30 encuestadores, a 5 coordinadores y 4 codificadores, capturistas y analistas. La población objetivo de este análisis fueron personas mayores de 18 años, hombres o mujeres indistintamente, con credencial de elector del Instituto Federal Electoral y con la seguridad de salir a votar en la elección en cuestión. Un poco temeraria esta aseveración. Su método fue aleatorio, simple, electrónico, con la aplicación de cuestionarios de persona a persona en vivienda. El financiamiento fue del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ACE, del México Distrito Federal. Y según su margen de error, no sobrepasa del 5% en las estimaciones, que a continuación le voy a dar detalle a continuación. Pues bien, en los detalles, entonces ahí sí es donde de plano, mire, hijo de la... Yo no entiendo, pero la verdad, hay unos elementos tan extraños, tan raros, pero bueno, mire, ahí le va. Resulta que se le preguntó a la población la siguiente, ahora sí que el siguiente cuestionamiento: de acuerdo a las preferencias del partido en el que milita o con el que simpatiza usted, ¿a cuál aspirante considera como el más experimentado, honesto y visionario para competir por una senaduría de la República o por una diputación, por el primero, por el segundo o por el tercer distrito? Los resultados de este sondeo son absolutamente sorprendentes. De hecho, rayan más en la fantasía que en lo que la realidad nos podría dictar aquí a Aguascalientes, o por lo menos a los aguascalentenses, o de plano, estamos viviendo nosotros en Bavia, o no sé en dónde diablos, porque los resultados de este sondeo están totalmente disparatados. Y déjeme decirle que, por ejemplo, para Senaduría de la República, ¿sabe quién es el que gana según esta encuesta con el 30% de las preferencias? No me la va a creer. Augusto Gómez Villanueva. Hágame usted el favor. Si podemos nosotros buscar un representante del Parque Jurásico Priista en Aguascalientes, el primero en encabezar las listas sería precisamente Augusto Gómez Villanueva, uno de los líderes priistas más arcaicos, abusivos y trinqueteros que ha tenido el PRI en Aguascalientes. Las sorpresas no se siguen dejando esperar. Y el que sigue con un 19% de las preferencias según esta encuesta de la empresa Comer es, adivina usted, otro de los super trinqueteros del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Hugo Olivares Ventura, con un 19% en definición de experimentado, honesto y visionario para contender por la Senaduría de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Y posteriormente, o abajo de Héctor Hugo Olivares Ventura, se encuentra José Carlos Lozano de la Torre, actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, con un 17% de las preferencias en este sentido. Todos los demás, por ejemplo, después le sigue Óscar López Velarde con un 8%, Otto Granados Roldán con un 4%, Roberto Casillas Hernández con 2%, el otro super trinquetero, Refugio Urabe, con el 2%, Roberto Padilla Márquez con el 2%, Armando Romero Rosales con el 2%. El caso es que resulta, mire, si no increíble o fantasiosa, cuando menos onanista esta encuesta. Bueno, pero no para ahí el asunto. También tenemos, por ejemplo, en el Distrito Electoral 3, ¿sabe quién gana? Una completa, total y absoluta desconocida. Una mujer que se llama María Esther Pérez Pardo, que nadie sabe quién es, pero aparece aquí con el primer lugar de las preferencias con el 21%. Le sigue otro personaje completamente desconocido, cuando menos en el borde, sí que entre el vulgo, pero cuando menos entre el priismo, sí es más o menos conocido. Y se trata de Roberto Lamas de Alba, mejor conocido como Tito Lamas, quien se desempeñó en el sexenio de Otto Granados del Roldán como su secretario particular y posteriormente como director del Instituto del Deporte de Aguascalientes. Mire, con todo respeto para Roberto Lamas, que me aprecio yo de ser su amigo, mire, no estamos como para andar en ese tipo de posiciones, porque tiene el 20% de las preferencias según esta encuesta. Le sigue el notario público Arturo Orenday con el 16% de las encuestas, y luego después con el 15% en el cuarto sitio, Juan Carlos Rodríguez García, mejor conocido como El Gato, y quien fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Aguascalientes. Le sigue a Fernando Aguilar Frías con el 6% y Gilberto Alaniz de León con el 5%. Eso es en cuanto al distrito electoral número 3. En cuanto al distrito electoral número 2, el que se lleva casi toda la encuesta es Gabriel Arellano Espinosa, quien apenas acaba de dejar de ser presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Aguascalientes, de la Canacintra, y se lleva este con el 36%. Después de él sigue Javier Antonio Aguilera García, de infausta memoria, si usted no se acordaba, con el 28% en esta encuesta, y de ahí ya prácticamente nadie destaca, porque Guadalupe Ortega Valdivia se queda con el 7%, Jorge Antonio Ortega de León con el 6%, y el resto se lo lleva el no sabe o no contestó. Y por último, la que de plano sí está echada a la loquera, es la que corresponde al distrito electoral número 1, porque supuestamente esta empresa Comer, ¿sabe quién es el favorito para contender a diputado federal por el primer distrito? No lo va a creer usted. Juan Fernando Palomino Topete, con el 32% de las preferencias según esta encuesta. Le sigue otro tipo de infausta memoria, Raúl Ruiz Don Diego, con el 20%. Si usted no se acuerda quién es Raúl Ruiz Don Diego, es un auténtico mafioso de las combis. Y luego después de ahí sigue José de Jesús Ramos Franco, mejor conocido entre los periodistas como La Catuta, con el 14% de las preferencias. Ya muy por debajo le siguen José Luis Acosta Herrera, quien fue diputado federal precisamente por este distrito y quien lo perdió, por cierto, para el PAN, con el 6%. Y también Gilberto Rodríguez Domínguez con el 6%. Bien, hasta allí el documento que llegó el mediodía de ayer a la redacción de MetroAguascalientes.com y que curiosamente no le llegó a ningún otro medio, amigo cibernauta. Nada más llegó a MetroAguascalientes.com. ¿Quién sabe por qué? Todavía no sabemos. Pero bueno, lo primero que hicimos en MetroAguascalientes.com fue comprobar la existencia de esta empresa. Efectivamente, sí existe. Su titular es el licenciado Javier Sánchez Martínez y tiene su correo electrónico, pues si usted le quiere escribir, ANC-Kumer@yahoo.com.mx. Él nos dio a conocer que esta empresa, esta encuesta la pagó el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa AC de México Distrito Federal, y que este tipo de encuestas las están realizando a nivel nacional en varios estados, sobre todo en aquellos estados donde podría tener problemas el Partido Revolucionario Institucional. Y luego de ver estas encuestas, mire, la verdad es muy difícil creer que esta encuesta pudiera tener algún cierto valor, porque definitivamente, si usted incluso checa en el blog de MetroAguascalientes.com, que está en todoaguascalientes.blogspot.com, toda esta lista que le acabo de decir, usted ahí está con todos los detalles con respecto a los porcentajes que obtuvieron cada uno de los personajes que le acabo de platicar, y otros personajes que de plano no sé de dónde diablos salieron. El caso es que incluso algunos connotados periodistas consultados por MetroAguascalientes.com revelaron a este monito que le está platicando que más bien parecía que esta encuesta estaba hecha con la intención de hasta cierto punto desestabilizar el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional. Incluso un priista que conoce muy muy bien la empresa que supuestamente había sido contratada para este asunto, que es Consulta Mitofsky, nos reveló a MetroAguascalientes.com que Consulta Mitofsky todavía ni siquiera cuenta con la lista completa de los priistas que hay que a quienes hay que sondear entre la población para ver si son conocidos por esta. Evidentemente, y como le comento, con los datos que existen aquí, hay un elemento muy claro, sobre todo con el asunto precisamente del representante del Parque Jurásico, Augusto Gómez Villanueva. El hecho de que esté tan sobre representado en esta supuesta encuesta, con el 30% de la preferencia en la Senaduría de la República, deja ver una clara intención, o cuando menos de por dónde podría estar la bolita del origen de esta encuesta. No hay que dejar de lado, amigos cibernauta, que el PRI ha sido conocido por muchos años, por décadas, por sus marrullerías. Y este sondeo de la empresa Comer suena, es inevitable, ¿no? Pues yo no puedo evitar pensar que esto es una total, completa y absoluta marrullería e incluso está un poco mal hecha, pero evidentemente esa es una opinión muy, muy personal. Dadas las características de esta encuesta, los personajes que menciona y sobre todo las supuestas preferencias que cada personaje pudiera contar con este asunto. Pero bueno, ahora sí que ahí lo tiene, amigo cibernauta. Ahí está la información. Saque usted sus propias conclusiones. Pero bueno, mire, dígase que el día de ayer, bueno, más bien de anteayer, en el más completo hermetismo, elementos de la Subprocuraduría de Investigación contra la Delincuencia Organizada de la PGR armaron un tremendo operativo en Jardines de la Asunción y detuvieron a tres personas que aparentemente radicaban aquí en Aguascalientes. Este operativo fue coordinado directamente desde las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República y ninguna autoridad local, federal, estatal o municipal fue alertada sobre esta movilización, pues evidentemente con la idea de evitar la información, que esta información sobre este operativo se pudiera filtrar. Esto definitivamente como parte del marco del operativo general que se llama México Seguro. Pues bien, evidentemente hubo personas que se manifestaban a favor de este tipo de cuestiones, porque pues a final de cuentas, si hay una cosa por la cual los mexicanos se han preocupado constantemente es por la falta de seguridad que existe en nuestro México, y sobre todo precisamente siendo este uno de los elementos que no solamente preocupan a los ciudadanos, sino también deben de preocupar a los gobiernos. Sin embargo, no faltaron las voces plañideras de algunos diputados y de algunos medios de comunicación que se pusieron a preguntarse por qué diablos no se dio a conocer este operativo a los mandos policíacos, por qué no se dio a conocer esta información a los medios de comunicación, por qué se frustró o se pisoteó la soberanía del estado de Aguascalientes. Y mire, vaya que ha generado y suscitado muchos dimes y diretes, comentarios de muchos actores políticos y sociales de Aguascalientes. Pero hay una cosa muy clara, amigo cibernauta. Definitivamente este operativo arrojó resultados, precisamente por el hermetismo con el cual se manejó. Si esto hubiera llegado en manos de las policías locales, queda bastante claro que entonces hubieran sido alertados quienes fueron detenidos. Queda suficientemente claro, y ojo, ojo, los que levanten la voz al respecto de esto pueden ser señalados por esto que le voy a comentar. Si algún medio de comunicación hubiera sido alertado sobre este operativo, segurito, segurito, que los delincuentes que se agarraron precisamente en este operativo ya se hubieran pelado y no hubieran sido detenidos. Queda bastante claro que en México existe una gravísima, gravísima enfermedad. Y no es precisamente la que pudiera ser la falta de confianza, sino la falta de probidad de los ciudadanos. Muchos ciudadanos estamos tan acostumbrados a la corrupción, que se nos olvida incluso, o hasta se nos va, se nos pierde en el horizonte, precisamente el hermetismo con el cual fue manejada esta información fue precisamente porque las policías y los medios de comunicación son una auténtica coladera de información. Hay que recordar otro caso en el cual nunca se le avisó ni al gobierno estatal ni al gobierno municipal para agarrar a un par de narcotraficantes, y fue cuando el ejército mexicano agarró aquí en Aguascalientes a los narcotraficantes Lupercio Cerratos. Ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal, y ni siquiera la Policía Federal Preventiva, bueno, en ese tiempo la Procuraduría General de la República, fueron alertados por el operativo que llevó a cabo directamente los mandos militares. Entonces, no es la primera vez que sucede aquí en Aguascalientes, en primer lugar. En segundo lugar, si esta no es la primera vez que sucede, esta es la segunda vez que sucede, yo no sé por qué se extrañan algunos medios de comunicación, en concreto José Luis Morales, que fue uno de los que más armó relajo con respecto a este asunto, y más mandó a entrevistar a gente para quejarse sobre este asunto. Bueno, del tamaño de la desconfianza, creo que ha quedado plasmada perfectamente en la secrecía con la cual se manejó este operativo, que tiene que ver mucho con México Seguro. Hay veces que los sociólogos apuestan por la sociedad y su capacidad de organizarse, pero los economistas rechazan esa teoría. Y bueno, Enrique Cabrero Mendoza, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, dijo que los acuerdos entre empresarios, gobierno y sociedad permiten el despegue del desarrollo. Y dentro de ese marco, este sociólogo acaba de publicar un libro que habla precisamente sobre estos temas. ¿Y esto por qué? Este libro tiene origen precisamente en las dudas que surgieron en Cabrero Mendoza con respecto precisamente a ver en dónde radica la razón, si en el bienestar de los ciudadanos o en el bienestar de las empresas. Bueno, este director del Centro de Investigaciones y Docencia Económica se propuso analizar a lo largo de una década tanto el desempeño y crecimiento, evolución y desarrollo, aciertos y desaciertos de cuatro ciudades con estructuras económicas similares. Estas cuatro ciudades estudiadas fueron Aguascalientes, San Luis Potosí, Toluca y León, de las que estudió hasta los aspectos más nimios, entre estos la forma en la que han operado sus gobiernos municipales y cómo cada una ha emprendido sus proyectos. No se olvidó tampoco de los movimientos sociales registrados entre la década de finales de los 80 y 90, los cambios de gobierno y la reorganización de las fuerzas laborales. Producto de esta investigación es el libro Acción Pública y Desarrollo Local, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica y que se presenta ya en algunas librerías, estaremos muy pendientes, habrá que checarlo, donde demuestra que los sociólogos y economistas se la han pasado mucho tiempo bastante equivocados. Según este escrito, el ritmo del desarrollo de una entidad o de una región depende de la articulación de los empresarios a los nuevos modelos de desarrollo, además de la capacidad del gobierno local para organizarse con la sociedad y de la propia sociedad para poderse organizar. Todo esto, se supone, será de manera independiente de la riqueza que acumule la propia localidad. Y para Enrique Cabrero, de nada sirve contar con grandes inversiones y con importantes empresas si no hay una vinculación con las necesidades de desarrollo de la región. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Se acuerda usted de todo lo que ha estado priorizando este gobierno con respecto a las inversiones? ¡Ojo! Ahí hay un pequeño problema, y precisamente por eso es de suma importancia esta información que le estoy proporcionando. El investigador Enrique Cabrero dice, en un estudio que tiene más de 10 años, que la inversión externa no genera proyectos exitosos. Es fundamental que los propios actores locales se integren a sus proyectos, tras aclarar y recordar el caso de Puebla, donde el retiro de la Volkswagen comienza a traducirse ya en desempleo y en pobreza. Otro ejemplo también es San Luis Potosí, en el cual se ha estancado su economía. ¿Y por qué? Porque dependió de años de la industria minera y de la industria mecánica. Además, ha sido una entidad fracturada por las disputas sociales, empresariales, eclesiásticas y políticas. Allí en San Luis Potosí, los proyectos de desarrollo local no prosperaron, y como resultado es que cuenta con pueblos fantasmas, como el famosísimo caso de Real del 14, porque de plano la gente optó por huir de ahí, de ese lugar. Evidentemente, en este estudio, los empresarios de León y de Aguascalientes se han preocupado por vincularse con los proyectos locales, y el resultado ha sido un desarrollo general desde adentro. Pero bueno, eso es lo que arroja una investigación que abarcó desde los finales de los años 80 hasta principios de los 90. Ya estamos en el año 2000, por si no se recuerda usted, amigo cibernauta. Y si hay algo por lo cual este gobierno ha estado pugnando y priorizando, poniéndole incluso a veces, da eso una impresión, por encima del propio desarrollo regional y local. Y ojo, amigo cibernauta, nos puede pasar como a San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque la economía de Aguascalientes se está basando cada vez más y más y más y más y más y más y más, y más en la industria automotriz. Y esta industria, como ya lo comprobó Puebla con la salida de Volkswagen, puede mandar a una economía completita al cuerno. Y ahí está el grave problema del desempleo en Puebla, y puede suceder aquí en Aguascalientes. Y hablando de empresas de automotrices, amigos cibernauta, Un total de 11 empresas filiales de Nissan Mexicana han sido afectadas aquí en México por la falta de material a bordo del buque varado, el APL Panamá, este monstruoso barco que está varado en playas mexicanas, mismo y sus contenidos que han mantenido varado a Nissan, se espera que sean recuperados poco a poco en el procedimiento de descarga que se está realizando con una lentitud pero exasperante por medio de una sola grúa. Las empresas afectadas lo han sido debido a que traen lo mismo partes para los autos que equipo especializado que no es fácilmente sustituible, y esto ha provocado que la semana pasada se hayan suspendido las actividades en la planta Nissan de Aguascalientes. Pero no es nada más la planta Nissan de Aguascalientes la que ha sufrido este problema con respecto a este buque varado, el APL Panamá. También otras empresas que están aquí en Aguascalientes han tenido problemas por este asunto, y son Lloroso Mexicana y Jatco de México las que han tenido este gran problema. Pero bueno, la próxima marea alta será para este próximo viernes 11 de febrero, si es viernes, sí, creo que sí es viernes. Y entonces, para ese día se tratará de hacer que este barco pueda reflotar. Si no reflota, amigo cibernauta, entonces esto podría provocar un problema ya más serio en Aguascalientes. Un problema más serio en las empresas Nissan Mexicana, en Lloroso Mexicana y en Jatco de México. Y uy, ojo, ¿se acuerda usted de lo que le dije en la nota anterior? Uy, tengan miedo. El municipio de Aguascalientes fue invitado a participar como expositor en la Junta Mundial de Administración Ambiental que realizará la empresa Nissan a partir del 28 de enero y hasta el 3 de marzo de este año, según informó el presidente municipal Martín Orozco Sandoval. En este congreso participará personal de todas las plantas Nissan y filiales alrededor del mundo, por lo que esta invitación significa una distinción muy especial para el ayuntamiento. El tema que tendrá que desarrollar el municipio será sistema y control de los desechos, en donde además de plantear todo el sistema de recolección, tratamiento y destino final de los desechos sólidos, se programará un recorrido por el relleno sanitario de San Nicolás, además de exponer los proyectos que en materia de limpieza y reciclaje tiene la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de la capital. En sesión ordinaria que se realizó ayer, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado acordó el procedimiento que habrá de llevarse a cabo para la selección de los próximos 7 consejeros ciudadanos del Instituto Estatal Electoral, quienes después de ser nombrados deberán de rendir protesta el próximo 6 de marzo, según lo marca la ley. Y en esta reunión, a la que fueron invitados los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales y además de los coordinadores de las bancadas, se acordó que el proceso de selección se debería llevarse a cabo en dos partes. La primera de ellas, la Secretaría General del Congreso realizará un análisis técnico de los expedientes que presentaron cada uno de los 145 registrados, con el fin de verificar que todos cumplen con los requisitos. Posteriormente, pues entonces empezará el proceso de filtración. El próximo 15 de febrero, los diputados miembros de la comisión, conjuntamente con los coordinadores de cada grupo parlamentario, van a presentar de manera individual sus propuestas, mismas que volverán a ser analizadas y en los nombres que se coincidan serán los primeros entrevistados. Hasta aquí la información proporcionada por el Congreso del Estado. Y mire, 145 personas están buscando meterse a este asunto de consejeros electorales, pero ¿saben por qué la mayoría de ellos y para qué? Para hacer lo mismo que están haciendo los consejeros actuales. Nomás echarle la pura flojera, por no decirlo menos. Si hay algo por lo cual se ha caracterizado en los últimos 3 años el Instituto Estatal Electoral, es por la incapacidad de sus consejeros todos, por los escándalos que han protagonizado sus consejeros todos, comenzando con el presidente, por la vergüenza en la que nos han metido a los aguascalentenses, por la incapacidad que han tenido para representar efectivamente los intereses de la ciudadanía en materia electoral, y en resumidas cuentas, por ineptos, inútiles y soquetes. Fíjese que en conferencia de prensa previa a la audiencia pública de ayer, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat dijo, después del desaguisado de la AFI de ayer, que a pesar de todo, el clima de seguridad y tranquilidad que se vive en la entidad es, no hombre, el paraíso, es jauja, Esto, no, es un sueño y una delicia vivir aquí en Aguascalientes, a pesar de esas pequeñas incursiones que pudiera tener la AFI tratando de cazar narcotraficantes sin que el Estado se dé cuenta. Aún así, estamos en jauja, según el gobernador. A finales de marzo estará en operación el primer helicóptero del gobierno del Estado, transporte que también será destinado para actividades de seguridad pública y de combate al narcomenudeo, que a final de cuentas es el flagelo principal de la ciudadanía. Y en relación con el reciente operativo que se llevó a cabo en esta ciudad por elementos de la Procuraduría General de la República, dijo que esto no debería de extrañarle a nadie, tal como se lo comenté hace un momentito, porque a final de cuentas, Aguascalientes forma parte de un pacto federal y por tanto la autoridad tiene la autorización de incursionar en cualquier parte del país y evidentemente incluye esto a Aguascalientes. Faltaba más, faltaba menos, amigos cibernauta. Pero bueno, por lo pronto, aquí está la explicación precisamente que dio el gobernador. Y pues bueno, no nos debe de extrañar ni nos debe de asustar, amigos cibernauta. Yo creo que al contrario, es necesario que entendamos que la única manera de actuar fuerte en contra del narcomenudeo y en contra del crimen organizado es precisamente dejando que la autoridad actúe fuerte en contra de este flagelo ciudadano. Así que, de nueva cuenta le comento, si hay algún medio de comunicación que se ponga a llorar y se ponga a gritar y se ponga a echar relajo por este asunto, bueno, a lo mejor por ahí tiene algún problema de conciencia. Y bueno, ¿sabe usted cuánto nos costó a los aguascalentenses la remoción y los acabados y los acomodos que se hicieron en Palacio de Gobierno? 5 millones de pesos. Luis Gerardo del Muro Caldera, secretario de Obras Públicas, dijo que, bueno, después de varios años de no recibir mantenimiento el Palacio de Gobierno, y esto es cierto porque el único mantenimiento que se le dio recientemente fue el baño de hombres que fue construido por Felipe González González, pues bueno, se tuvo que llevar a cabo en un área de 520 metros cuadrados una readecuación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, que incluyó también la instalación de un transformador nuevo, porque a cada rato se iba la luz en Palacio de Gobierno, redes de voz y datos, rehabilitación de los elevadores y la restauración integral del Salón Gobernadores, entre otras cositas. También se construyeron 3 módulos de oficinas, se remodelaron todos los baños, la cocina y la terraza, además de 11 ventanas localizadas en la fachada sur y 21 puertas de madera dentro del área. Por la antigüedad y acondicionamiento que se hicieron a través de los años, también fue necesario resolver el problema del piso, y allí para este asunto se colocó un entarimado para nivelar la superficie, que estaba bastante irregular, y también poder recibir lo que fue la nueva duela, que la verdad hay que reconocerlo, se ve muy bonita. Y además de esto, también todos los muros tuvieron que ser reparados por completo para poder albergar las instalaciones eléctricas y de redes de voz y datos. Del Muro Caldera destacó que todos los trabajos ejecutados durante casi 3 meses se llevaron a cabo con el permiso y licencia correspondientes otorgados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tuvo que mantener en todo momento los lineamientos establecidos para la protección de edificios históricos. Y ahí fue donde radicó gran parte del enorme costo que tuvo esta remodelación de el Palacio de Gobierno. A continuación, nuestra sección Ciencia con la levadura de cerveza, ideal para absorber la insulina. Expertos en diabetes que trabajan en la creación de un inhalador de insulina que reemplace las inyecciones descubrieron que la levadura mejora la absorción en las fosas nasales. Investigadores de la Universidad de Leeds en el Reino Unido encontraron que el hongo utilizado para elaborar cerveza o pan abre las células nasales y permite un mejor paso de la insulina a través de los tejidos. Lograr que la insulina llegue al flujo sanguíneo a través de la nariz no es fácil debido a las numerosas capas de tejido, conocido como la mucosa nasal, que pueden bloquearla. Pero en estudios preliminares se pudo verificar que la levadura, que no es tóxica, es capaz de abrir las estrechas uniones entre las células. De todas formas, el equipo asegura que aún es necesario más trabajo antes de poder lanzar al mercado un inhalador de este tipo. Millones de personas padecen diabetes en el mundo y la controlan mediante inyecciones de insulina. El clima para el día de hoy, pues fíjese que subió muy ligeramente. Durante la mañana del día de hoy se mantendrá despejado, La temperatura estará entre los 25 grados centígrados máxima y los 7 grados centígrados mínima. El viento soplará desde el sur oeste a 10 kilómetros por hora durante la mañana. Durante la tarde y noche habrá algunas nubes dispersas. El viento soplará desde el oeste sur oeste y lo hará a solo 3 kilómetros por hora. Y ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por su atención a este noticiero Radiómetro. Aún el primer noticiero digital en el centro del país. Le recomiendo ampliamente que visite usted la dirección radiointernet.com.mx. Noticias, entretenimiento, entrevistas, deportes, sobre todo, con nuestro directo amigo Juan Batres, quien transmite desde la Ciudad de México en vivo y en directo. Y pues sí, adivina usted, ahí también tiene metroaguascalientes.com, una pequeña intervención precisamente en la sección de las noticias nacionales, así que usted cheque esta dirección, no se va a arrepentir, es muy interesante. Le tengo también otra recomendación, la página www.entérateHoy.com. Una interesantísima síntesis informativa de los medios nacionales más importantes en México y algunos también del mundo, que es un excelente politólogo, que ahorita se me está yendo su nombre, Mario Campos, ya me acordé, y es muy recomendable esta página, que le permite desde las 10 de la mañana tener todo el panorama informativo que se está manejando en ese momento en la prensa nacional. Por lo pronto, me despido. Que tenga usted un excelente jueves.